Disfruta la vida en Canelones, con sus viñedos y plantaciones. Qué satisfacción es vivir la vida en Canelones, todas sus playas son tan hermosas de verde y sol. Disfruta la vida en Canelones, con sus viñedos y plantaciones. Qué satisfacción. Y seguimos con música que nos identifica con el departamento de Canelones, porque ahora tenemos en línea a Gerardo Bevans, trabajador de la construcción, integrante de la dirección departamental del 26 de marzo en el departamento de Canelones y de la Unidad Popular. Gerardo, buen día. Buenos días, compañero. Gracias por esta oportunidad. Por favor, son días de actividades de despedidas del año, de balance, ¿verdad?, de cierre y de reencontrarse ahora que desde el punto de vista sanitario eso es posible, ya mirando al año que se viene. Y bueno, se viene la despedida de la departamental, por lo menos a nivel de la costa de Canelones, del 26, Gerardo. Es así, una despedida muy particular en este momento, dado por lo que tú mismo decías, ¿verdad? Si bien nosotros, en el encuentro que tuvimos luego de la pandemia anterior, uh-huh, fue un encuentro después de todo esto, de todo lo virtual, y de darle de alguna manera en ese mismo reencuentro poder vernos a las caras, disfrutar y compartir. Bueno, en esta instancia, en el domingo que viene, con otra propuesta, ¿verdad? Uh-huh. La propuesta de escuchar a los compañeros, más bien escucharlos y ya encarándonos, como vos también decías, que es para todo lo que se viene en los próximos años. Claro. Porque si bien nosotros necesitamos de los trabajos, y lo que más necesitamos es del aporte del comunal, del zonal, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido vamos encaminados, porque si bien sabemos que falta mucho todavía, pero el objetivo principal que tenemos acá es apuntar más allá de los trabajos que vienen realizando algunos de los compañeros con respecto a la participación en algunas comisiones acá de la costa en defensa de la seguridad social. También tenemos que ir tratando lo que es el tema de obtener el diputado en todos estos, uno dice son 3 años, pero 3 años se van volando, y en las distintas situaciones que se encuentran en las distintas zonas nos vemos en la necesidad de ya ir haciendo un reconteo de los compañeros que están, para ya el año que viene, a más tardar, allá por enero o febrero, ir comenzando con estos nuevos compromisos y planes de trabajo, ¿verdad? Claro. A ustedes les toca trabajar, además, bueno, además de todas las características de Canelones que tiene, Gerardo, y en los temas nacionales, políticos nacionales, políticos sociales, medioambientales, están en uno de los departamentos gobernados por el Frente Amplio, de los tres que mantuvo el Frente Amplio, y con el intendente que se está proyectando como virtual candidato presidencial. Hoy lo vemos en portadas de algunos medios. Ha estado en estas horas con el presidente argentino, por ejemplo, y les toca también reflejar ante la gente qué política tiene en concreto el gobierno departamental hacia la gente, ¿no? Sabíamos que en este momento, por ejemplo, uno de los temas que les preocupa es el tema del transporte, Gerardo, ¿no? Es verdad, precisamente. Yo diría que es uno de los temas principales que afectan aquí en la zona, uh-huh, en toda la zona, ¿va? Como ya lo habíamos manifestado en lo que era la campaña departamental pasada, hablábamos sobre ese tema y de otros temas, que tiene mucho que ver también con la problemática que existe y por sobre todo la dimensión que tiene Canelones. El impacto que tuvo en este último momento para nosotros, que es totalmente desmedido, y cómo llega cómo repercute a los trabajadores, y no solo a los trabajadores, sino a la gran mayoría de los que trabajan en algunos sectores de las pequeñas agropecuarias, pequeñas y medianas de algunas de las que van quedando, ¿verdad? Uh-huh. Entendemos que es un problema, la verdad, que bastante, bastante serio, digo, y más que nada cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la campaña pasada, entendíamos que lo que pasa en este aumento de boleto, y por las características que tiene las líneas de ómnibus, y tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es la ruta 11, que es una de las que de alguna manera nos permite atravesar una gran parte del departamento, por ejemplo, para poner en el caso de San Bautista, San Ramón, Canelones mismo, muchas veces uno tiene que salir de, por ejemplo, en el caso de acá de la costa, tomar un ómnibus hasta Montevideo y desde allí trasladarnos en otro ómnibus departamental hacia esos lugares donde acabo de hacer mención, y donde cuando se sufre un aumento de esta característica, uno no solo lo paga en un boleto, sino que lo puede llegar a pagar de 2 a 3 y hasta 4 veces, ¿verdad? Por las razones por las que estoy mencionando. Y un problema que afecta en realidad a la gran mayoría de los trabajadores, y lo que es también a la productividad, ¿por qué no? Y a la enseñanza. Y bueno, y junto a otro tema también, como tú hacías mención, la problemática de Canelones, que se vienen sumando a otros problemas, como tú recién lo decías, tenemos el tema de acá de la pesca también, a causa de lo que es el avance de la construcción de las grandes inversiones, donde quedan desprotegidos los sectores más vulnerables, ¿no? Como en el caso de la pesca artesanal, como hacíamos en el informe que habíamos presentado hace un mes y medio atrás aproximadamente. Y un poco también para ir observando, porque en esto nosotros, cuando escuchamos a través de las distintas audiciones departamentales a las que hace referencia nuestro compañero sobre este modelo, la reafirmación y la profundización de este modelo neoliberal, de este modelo fondomonetarista, una en la que no hace falta tener que llegar a los distintos y pocos establecimientos que van quedando, por el caso en el sector frutícola y en los sectores agrícolas, de los pocos que van quedando. En el frutícola, por ejemplo, no hace falta llegar a los establecimientos, porque con solo el hecho de entrar a la superficie de los grandes supermercados y ver que allí se están importando pelones, duraznos, y otro tipo de rubros en fruta, que son todos importados y que cuestan un promedio de 185 y 220 pesos el kilo, ahí uno puede ver claramente cuáles son los efectos de esa política y lo que está pasando en concreto, sin tener que visitar a los productores, en materia de política económica, ¿verdad? Que creo que viene más bien por ahí la mano. Nosotros estamos trabajando a nivel de los compañeros, porque sabemos que se vienen tiempos muy complicados, muy duros, y nos debemos a través de la organización de seguir paso a paso y junto a los compañeros poder desarrollar el trabajo que se necesita, principalmente en todo el departamento de Canelones, ¿verdad? Claro. Además, ustedes han asumido el desafío de combinar, Gerardo, también la construcción partidaria, ¿no? La construcción de organización política desde el 26 y la unidad popular en el territorio, con el desafío de un departamento con tantas realidades como es Canelones, y también la inserción de la militancia en los temas concretos que vos venías mencionando, por ejemplo, los temas medioambientales, en las comisiones de seguridad social que van surgiendo, o sea, combinar ese trabajo, ¿no? Sí, una doble tarea, sin lugar a dudas, y más en estos tiempos. Y es desde allí donde surge la convocatoria a través de la organización del Zonal también. Entendamos que tenemos un grupo de 4 compañeros que integran la organización del Zonal de acá, de la agrupación de Costa 1, en donde sistemáticamente están trabajando, dando su aporte, haciendo las comunicaciones correspondientes, y lo que le contribuye a cada uno, que es lo que es la parte de propaganda también, que creo que es esa es la parte fundamental de la organización, y bueno, y dar ese puntapié inicial, y esperando a que después del domingo asuman, a partir de ahí, y esperando que concluyan estos tiempos festivos, que son tiempos de, para nosotros que somos militantes, son tiempos no solo de fiesta, sino de reflexión, ¿no? Claro. Y de un paréntesis nada más para poder continuar en ese despegue que se necesita para el trabajo concreto, ¿verdad? Para el trabajo participativo. Y creo que es por ahí el trabajo al cual apuntamos todos nosotros, y ni que hablar en materia de organización, que también vamos a estar trabajando en el departamento en un tiempo no muy lejano, porque esto no la situación política económica que vivimos hoy en día no amerita mayor tiempo, ¿verdad? Requiere de que comenzamos a trabajar y en lo antes posible. Así que vamos a este domingo vamos a estar escuchando a todos los compañeros, y escuchando, ¿por qué no?, las propuestas. Claro. Porque aquí hay un zonal en donde se identifica comunidad popular, ¿no? Y donde ya en mucho tiempo hemos estado recibiendo nuevos compañeros, como lo hemos estado comprobando en el 50 aniversario pasado, que llevamos el ómnibus y pudimos arrimar a todos los compañeros que quisieron participar, y bueno, así está el trabajo del zonal, y bueno, y a eso apuntamos, ¿verdad? Y bueno, y como te decía anteriormente, vamos tras ese objetivo principal, que es volver a poner al diputado en el Parlamento, y tenemos que trabajar desde ahora. Bien. Tenemos que comenzar a enmarcar lo que es la propaganda, lo que es la organización, y todo el despliegue que necesita con la participación de todos, ¿verdad? Bien, Gerardo, recordanos para redondear los detalles de la actividad de la despedida del año en la costa. Bueno, los detalles de la despedida es simplemente todo el que quiera arrimarse hasta acá, hasta el local de la avenida San Anastasio y Tuyutí, en el kilómetro 26600, donde se ubica la barraca Lomas de Solimar. Bueno, ahí vamos a estar esperándolos, y si quieren participar y colaborar con alguna bebida o con algo para picar, claro. También es bienvenido, dada la circunstancia. Y bueno, y que recordarles que esto es a modo de escuchar a todos los compañeros, acá no van a dar discurso de ninguna índole, la idea es escucharnos a todos, y esto va a ser en forma ampliada, como se hizo en la reunión pasada, en el encuentro pasado, a modo de quintero en todas las costas, y no solo las costas, alguno que se quiera trasladar desde allí, desde Canelones, algunos puntos de Canelones, también van a ser, lo vamos a estar recibiendo. Y que creo que es un buen motivo para aprovechar y tener una buena despedida del año, que creo que lo tenemos merecido, más allá de todo lo que hemos pasado. Exactamente. Bueno, queda planteada la invitación entonces, y la vamos a estar recordando en estos días. Un abrazo, Gerardo, un abrazo que se extienda a toda la militancia del 26 de Unidad Popular, ya sobre finales de este año, a todo el departamento ahí. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Chao, hasta pronto. Hasta pronto.